Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿cómo va? Miro a mi izquierda y tengo un rostro que no es el habitual, una persona un tanto más alineada, diría, por lo menos en el día de hoy, salvo el cabello, que siempre ronda allí en el manga japonés, ¿eh? Y no lo tengo a Pedro. No termino de entender qué está pasando. Es el día de la radio. Yo supongo que quizás Pedro quiso no estar en el estudio para que no nos veamos a la vieja usanza. ¿Será eso? Mirá, hoy pegué faltazo en varias actividades de la retaguardia, Fer. Lamentablemente me ha tocado quedarme guardado en cama. Quizás me van a ver en una cámara horrorosamente mala en esta computadora que me toca usar hoy. Y quizás me van a ver toser fuera de cámara, algo que puede suceder. Hoy pegué faltazo a una de las actividades que estuvimos cubriendo con la retaguardia y que en un rato vamos a escuchar algunos audios de esa jornada. Estamos hablando de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, la onceava, que hoy fue una concentración en Plaza de Mayo. Onceava. Horrible onceava. Es correcto, ¿eh? Es correcto. Y bueno, no me tires con eso mientras estoy presentando el tema. Bueno, es verdad. Bueno, me toca estar acá a distancia porque estoy guardado en cama por hoy para seguir cuidándome un poco. Ya me agarró el cambio de clima, me pegó bastante duro, pero bueno, estoy acá firme junto al pueblo, diría Crónica, ¿no? En realidad el que está firme realmente es el querido Ignacio Álvarez González, que está cubriéndome al menos en la parte de los controles, ¿no? Uh-huh. Así es, y bueno, lo saludamos aquí también. Bueno, hoy, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690, a través de La Retaguardia en nuestro portal, o también a través, nos pueden estar viendo a través de YouTube, es el día de la radio. Y aunque mucha gente nos escuche después, en otro momento, porque la radio tiene hoy mucho de eso, ¿no? De no tanto la escucha en vivo, sino más bien de ir a una suerte de on demand, donde vos vas y buscás lo que querés escuchar y no necesariamente escuchás los programas enteros. La radio ha virado un poco hacia ese lugar, pero sigue siendo una herramienta insustituible. Se la ha dado por muerta muchas veces, ¿no? Cuando apareció la televisión, se decía en aquellos años que la radio iba a morir. Lejos estuvo de dejar de ser una herramienta de comunicación de las más utilizadas. Después, cuando apareció la TV, hizo el salto del blanco y negro al color, dijeron, con esto ya lo que no se vea no va a existir. Y si bien era cierto que el mundo iba más hacia lo audiovisual a la hora de la comunicación, la radio todavía está. Y está porque supo reformularse. Sigue siendo mágico encender un aparato cualquiera, aún el teléfono también ahora en la era digital, y escuchar una voz que uno no sabe de dónde viene, cómo llega hasta aquí. Con internet hoy es mucho más fácil explicar eso, pero cuando no había internet, explicar por qué una voz llegaba y se transportaba a través de las ondas radiofónicas para llegar a las casas, para llegar a los lugares de laburo, o más tarde para llegar a los vehículos, era realmente mágico. Cuando se vincula a la radio con la magia, puede ser, lo es un lugar común, pero también es un lugar más que merecido para la radio. La radio es magia, aún ahora que se puede ver en la mayor parte de los lugares. Nosotros seguimos eligiendo, aunque nos vean a través de YouTube, para quienes nos ven a través de YouTube, seguimos eligiendo hacer radio, nos van a ver hacer señas, nos van a ver cuando nos molestamos por algo, porque preferimos seguir haciendo eso y no virar hacia la cosa más televisiva que termina siendo el streaming. Pero aún en el streaming hay espíritu de radio. Y nosotros la celebramos todos los días aquí en el estudio Víctor Basterra o en la sala de streaming, porque la radio, lo decimos siempre, es el corazón de La Retaguardia, es el corazón de este proyecto comunicacional que tiene cada vez más tentáculos tipo pulpo, pero que en el fondo, cuando nos preguntan o cuando hablan de nosotros, respondemos y dicen de nosotros Radio La Retaguardia, ¿no? Porque eso es lo que fundamentalmente somos. Así que bueno, quería decir esto en el comienzo, porque mi amor por la radio en particular es algo que no se me ha ido, de las pocas cosas que no se me han pasado con el tiempo. Y bueno, y aquí ahora compartiendo con todos los compañeros y compañeras de La Retaguardia. Una alegría enorme seguir haciendo Radio Fer en estos tiempos en los que además, bueno, todo se está transformando a canales de streaming, puramente de streaming, donde los contenidos solamente se pueden ver, porque si no te perdés un montón de lo que pasa, donde la mayoría de las fuentes de esos contenidos son las redes sociales. Lamentablemente el periodismo y lo que era la radio tradicional se están convirtiendo en algo que es bastante peligroso, al menos a nivel social, para lo que constantemente venimos luchando, ¿no? No para que no haya canales de streaming, por supuesto, la verdad que celebramos que haya algunos nuevos medios, otros a veces dejan bastante que desear. Pero lo que sí sostenemos es que es importante seguir haciendo periodismo de calidad y seguir teniendo un compromiso, ¿no?, con lo que uno hace frente a un micrófono o frente a una cámara, que parece que lo que viene pasando en el último tiempo es que ese compromiso de la comunicación y de la masividad que tienen algunos medios hoy, la verdad que no están siendo... No están tomando la importancia que deberían a la hora de comunicar algo, entonces es un peligro realmente para quienes después toman eso que han escuchado como propio y lo difunden, o bueno, o a la hora de tomar decisiones con algo tan básico como por ejemplo a quién votar en las próximas elecciones, cuando eso te toca, ¿no? Nos hemos encontrado con cosas tremendas en las redes sociales y en los medios de streaming, y hoy nosotros seguimos teniendo que somos Radio La Retaguardia, que nos encanta hacer radio y que si bien estamos aquí frente a una cámara transmitiendo por YouTube, todavía sostenemos las bases de aquella radio que todos los años celebramos, ¿no? Bueno, ¿y de qué la va este programa de radio hoy? Bueno, por un lado decíamos que hemos estado transmitiendo la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que en realidad fue, en este caso, una concentración hoy por la tarde en Plaza de Mayo. Estuvo allí Julián Bouvier con Natalia Bernández y con Camila Cataño de La Retaguardia. Fer estuvo Fer, sos vos, ¿no? Sí. Fernando Tevele, sí. Estuvo allí en la parte técnica desde los estudios de la retaguardia, y yo, que iba a estar presente en la calle, estuve oficiando de pseudo productor, ¿no? Siguiendo la transmisión, acompañando desde el lugar que podía, pero desde mi casa, lamentablemente. Pero fue una jornada, como siempre, muy, muy emotiva, muy dura también. Bueno, hemos escuchado música en vivo, hemos visto algún hermoso homenaje que hicieron allí, entonces queremos también compartir un poquito de esa jornada. Y después vamos a estar charlando ahora, en un minutito nada más, después del corte, seguramente con Mariela Zarlinga, una querida oyente, amiga. Parte de la comunidad de la retaguardia, además. Parte de la comunidad de la retaguardia, que bueno, muchas veces ha pasado por este programa. Y en este caso vamos a estar hablando, bueno, lamentablemente, de malas noticias, ¿no? La verdad que nos tienen acostumbrados a constantes malas noticias, y en este caso también a algo que tiene que ver con la educación, ¿no? En el último tiempo hemos visto resistencias muy fuertes por parte de las escuelas, y en este caso vamos a hablar de las escuelas secundarias y de la reforma Buenos Aires Aprende, que en unos instantes nada más nos vamos a enterar de qué se trata, porque Mariela es mamá de una estudiante de una de las escuelas que está resistiendo a esta reforma. Así que en breve, cuando estemos en condiciones después del corte, seguramente vamos a poder ya arrancar a hablar con Mariela de esta situación y conocer un poquito más en profundidad, porque a veces es difícil también entender qué es lo que está pasando en las escuelas con todo lo que está pasando en general, ¿no? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, ahí decía Pedro que íbamos a estar charlando con Mariela Zarlinga. Varias veces hemos estado hablando con ella en tanto parte del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el Joaquín B. González. También podríamos pronto, y seguramente lo vamos a hacer, charlar con ella en torno de coordinadora de la carrera de historia del Joaquín, no sé si dije bien exactamente el nuevo rol que va a tener Mariela Zarlinga, pero nada de eso va a pasar hoy, nada de institucional. La llamamos como mamá, como mamá de Zoe, para dar una pelea. Hay varias peleas. Esta semana hubo entrevistas aquí en la radio de por lo menos 3 escuelas en la ciudad de Buenos Aires que están con diferentes conflictos, algunos ligados, ¿no? La de Argentinos Juniors, la de la calle Álvarez Jonte, que quieren mudar la que está en Argentinos Juniors ahí a la calle Álvarez Jonte. Y ahora vamos a hablar de este proyecto Buenos Aires Aprende. Que te sumo una sí. Cosita, Fer, ahí. Sí, sí. La escuela a la que hacías mención es la Fray Justo Santa María de Oro, la escuela de Álvarez Jonte, a donde quieren mudar la escuela de Argentinos Juniors, ¿no? Mudar una, cerrar otra. La verdad que eso se suma a un montón de conflictos de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, y esta reforma Buenos Aires Aprende nos hace recordar otras resistencias de las escuelas, como por ejemplo a la nueva escuela secundaria, como por ejemplo a la secundaria del futuro. Bueno, lo que nos queda clarísimo acá, creo, es que en general son todas decisiones inconsultas con las comunidades educativas y además dejando de lado todo lo que pasa en esas escuelas que sufren las modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay un desinterés total por lo que viven los pibes y las pibas día a día en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, sí le podemos dar la bienvenida a Mariela Zarlinga, entonces decíamos, mamá de una estudiante de la Escuela de Cerámica número 1. Bienvenida al aire de la Retaguardia, Mariela, otra vez aquí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por hacerse un espacio para, bueno, para que nosotros podamos compartir la situación que estamos atravesando. Contanos bien de Contanos. Qué está pasando. Les cuento. El año pasado se puso en marcha una nueva reforma en el nivel educativo, en el nivel medio educativo. Cabe recordar que estamos recién sacando las primeras camadas o las camadas completas de la última reforma, que era la secundaria del futuro, que se pisó con la nueva escuela secundaria, la NES, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo bajo el mismo signo político. O sea, no estamos hablando de un cambio de signo político que viene a reformular una... No, no. Desde que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está en manos del PRO, ya esta es la tercera reforma educativa que lleva adelante. En este caso, el nombre que tiene es el Buenos Aires Aprende, y lo que intenta hacer esta reforma es quitar el corazón de la formación profunda, intelectual y crítica de nuestros hijos. En primer lugar, es una reforma que no va a ser implementada gradualmente a medida que van avanzando los años, sino que se reforma toda la escuela secundaria de golpe, transformando lo que nosotros tenemos en la cabeza como escuela secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? Desaparecen la especificidad de todas las materias, excepto lengua, matemática e inglés, que van a quedar como materias troncales. Solo esas tres. ¿Qué va a pasar con el resto de las materias? Te van a transformar en un laboratorio, se llama, es el nombre que les dan. Es un lugar donde van a meter, por ejemplo, en el laboratorio de ciencias sociales, historia, geografía, formación ética y ciudadana, filosofía, sociología, y en el laboratorio de ciencias naturales, física, química, biología, educación para la salud. Bueno, estos laboratorios, además de perder la especificidad de cada una de las materias que fui nombrando, va a ser una mezcla, un proyecto que van a tener que consensuar entre docentes que sobrevivan a esta reforma. Se reduce la cantidad de horas de esa formación. Y por supuesto, como dije antes, se pierde la especificidad. Pero además tiene otro condimento. Son optativos. Porque algo de lo que usan para vender esta reforma es que esto es una escuela individualizada, con un proyecto individual. Cada persona puede ir eligiendo, tiene una carga mínima de talleres con los que tiene que acreditar y después vos vas completando. Entonces, si a vos te pinta para el lado de las sociales, dejarás, haces las mínimas indispensables de naturales. Esta situación, por otro lado, acarrea una situación extremadamente compleja a nivel laboral para los compañeros docentes de estas escuelas, porque lo que estaba cubierto por 15 profesores va a pasar a estar cubierto por 8, 10. Cada escuela, la conducción de cada escuela va a elegir quiénes son esos docentes que se quedan. Con la idea, con el verso de se van a acumular los cargos, así los docentes no tienen que andar corriendo de una escuela hasta la otra, se proponen cargos de 36, de 40 horas, bueno, que van a poder acceder los docentes que son docentes. Esto ya se puso en marcha en aproximadamente 20 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires durante este año, y lo que sucedió a principio de año fue que hay un desparramo de docentes que han quedado en la calle porque las escuelas han modificado su planta docente. María, perdóname, esta reforma está planteada para toda la escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, no importa si son técnicas, si son artísticas. En principio era para todas las escuelas secundarias. Lo que la poca información que nosotros vamos recibiendo nos dice que no hay que preocuparse porque esto no toca las orientaciones, sino que va a la parte de formación general, como si esa formación general no fuera indispensable incluso en las escuelas artísticas o industriales. Y esta semana tuvimos la noticia bomba, que es que sí va a tocar la formación específica de artísticas e industriales. No tenemos idea con qué carácter, hacia dónde va a ir esa reforma específica en artísticas e industriales, y esto implica que las familias que elegimos un proyecto de escuela que tenía orientaciones, que tenía determinadas cargas, orientaciones en naturales o orientaciones en ciencias sociales o en humanidades, bueno, rápidamente ese proyecto que se eligió pensando en ese estudiante del futuro desaparece. No, como ya dije, la precarización del trabajo de los compañeros docentes, pero también hay una situación muy crítica en torno a cómo incorpora una mirada nueva sobre lo que hace años venimos batallando, que es la educación sexual integral, que va a ser brutalmente reemplazada por un enfoque nuevo y extremadamente peligroso, que es la educación emocional. Un enfoque que viene a convencer a estas comunidades educativas de que cada estudiante tiene que gestionar sus emociones, que tiene que autorregularse, que tiene que controlarse de manera individual, ¿no? Pensando los vínculos como una cuestión, un problema de cada persona, que es un enfoque totalmente opuesto al de la educación sexual integral que las escuelas vienen sosteniendo a pesar de la política que trata de borrarla todo el tiempo de las escuelas. Por último, nada, va a poner a nuestros hijos como sujetos experimentales, a ver qué onda esta reforma, a ver cómo vemos si va funcionando o no. Las 20 escuelas que lo tienen en este momento en ejecución tienen de las más diversas situaciones. Y esto, algo que me estaba por olvidar decir, esto es para todo el sistema, o sea, ustedes saben, la educación en nuestro país es toda pública, lo que cambia es si es de gestión privada o gestión estatal. Esta es una reforma que implica o que aplicaría a todas las escuelas. Lo que está sucediendo es que las escuelas privadas tienen mucho más margen de negociación y hacen como si implementaran la reforma. Esto no es posible en las escuelas estatales. O sea, la reforma baja y se implementan y salen eyectados los docentes, se quedan sin trabajo, los pibes pierden la especificidad de sus materias. Incluso es una reforma que conversa con la formación docente de profesores de historia, de geografía, de biología, de química. Es un problema mucho más global. Claro. Y ni hablar de que cada estudiante, porque la propuesta es una especie de créditos donde cada estudiante elige su propia aventura. Entonces van a estar cursando en espacios del taller 1, estudiantes que tienen la edad de primer año, la edad de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. La idea es desarmar estas estructuras que conocemos de los pibes de primero, los pibes de segundo, los pibes de tercero. Esas trayectorias quedarían implosionadas. Bueno, con un acarreo de lo que implica, bueno, la identidad de esos pibis, de esas edades, de lo que sucede en ese recorrido en una escuela secundaria, ¿no? Nosotros nos hemos convocado como familias de la Escuela de Cerámica número 1, que funciona en Bulnes y Rivadavia. Hace semanas que venimos reuniéndonos, intercambiando, buscando información, y solicitamos a la conducción de la escuela que nos dé una reunión inmediatamente para darnos más información de qué va a suceder. La tenemos la semana que viene, nos otorgaron la reunión y en paralelo pedimos una reunión urgente a la supervisión de escuelas artísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que estamos esperando que nos contesten. Mariela, vos nombrabas esta cuestión de que la reforma toca efectivamente las especificidades y las orientaciones de las escuelas. Recordamos además que esto ya había sido modificado hace varios años. Lamentablemente, los pibes y las pibas que hoy van a las escuelas artísticas de la Ciudad de Buenos Aires ya no tienen la misma formación que tenían hace algún tiempo, porque antes, bueno, salías con un título docente, salías con un título que te habilitaba después a dar clases, tenías más carga horaria en la formación artística. Lamentablemente, bueno, las escuelas artísticas son quizás una de las que por decirlo de alguna manera, bestial, de las que más odia el gobierno porteño, ¿no? Porque efectivamente son a las que más va dejando relegadas con todas las particularidades que tiene la formación artística, ¿no? Sí. Si se confirma que esta reforma avanza en la especificidad de las escuelas artísticas, es una especie de estocada final de este proceso que vos bien estás nombrando, ¿no? Hace ya muchos años que se viene avanzando en detrimento de la formación artística, que solía casi dejar a los estudiantes en un momento, les daba una salida laboral mucho más estable o recursos para encaminar un futuro, y con todas las reformas se ha ido empobreciendo esa formación, y no a costa de, o sea, no sé si empobreció porque los pibes no van, porque no sé si ustedes saben, pero las escuelas artísticas son lugares extremadamente demandados. O sea, a nadie podría decir que las escuelas artísticas se las busca hacer desaparecer porque la gente no se anota. O sea, hay pocas vacantes, están desbordadas de cantidad de aspirantes, y en lugar de proveer espacios, multiplicar estos espacios, lo que se está haciendo es empobrecerlos y recortarlos. O sea que una de las cosas que nos tiene más preocupados es hacia dónde va a ir a parar la orientación de las artísticas. En realidad nos preocupa en general la reforma, y esto también quiero aprovechar. Estamos en una búsqueda, bueno, o sea, bastante intensa, ponernos en contacto con las otras familias de las otras comunidades educativas, porque no, la idea no es sentarnos a negociar ni a ver cómo podemos hacer para que impacte poco esto en la escuela, sino que la idea es detener esta reforma, ¿no? Nosotros tenemos que ser parte de cualquier modificación que se pretenda llevar adelante en la educación de los pibis, y los estudiantes tienen que ser convocados como sujeto indispensable en esta discusión, ¿no? Mariela, en este año hay en realidad escuelas piloto implementando este plan, o ya había arrancado antes. ¿Pudieron saber cuál es la situación en esas escuelas? ¿Qué es lo que dicen sobre esta implementación parcial, al menos, de Buenos Aires Aprende? Estamos extendiendo vínculos con esas escuelas. Hay escuelas que se organizaron dejando en la calle al 30% de su planta docente, y de hecho esa planta docente que quedó totalmente estallada, porque como es una decisión de cada conducción, imagínense lo que se desata cuando hay que ver quién se va a quedar y a quién van a echar. Entonces quedan cuerpos docentes extremadamente frágiles. Convencer a las conducciones de que se sumen a esas escuelas piloto fue a través, no sé si se acuerdan, el año pasado hubo un escándalo, no sé si lo llegaron a ver, un escándalo de directivos de escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estaban en Brasil, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había llevado a Brasil como forma de comprometerlos en esta reforma. Entonces iban a un curso de 2 días, 3 días, y aparecían filmándose y saludando desde Brasil, que estaban muy felices. Entonces viajaron, llevaron a gente de paseo a Brasil, le ofrecieron a conducciones construirle el techo para el gimnasio que hace 30 años que la escuela está pidiendo, a otras escuelas les ofrecieron ponerles las pantallas inteligentes. Entonces hay una situación de desgaste, de tire, de prebendas, que hace que las escuelas digan, bueno, nos adherimos, bueno, echamos al 30% de la planta, y hay otras que dicen, bueno, se hace que sí, pero no se está haciendo nada, pero en ese se hace que sí, pero no se está haciendo lo que quiere el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, la escuela está toda desorganizada. Entonces, bueno, una de las cosas que nos tiene preocupado es lograr que estas escuelas piloto puedan documentar la situación. Mariela, por último, vos sabés que nosotros hemos tenido aquí este año un grupo de adolescentes que están haciendo las ACAP, las prácticas profesionalizantes. Nos quedamos súper enganchados nosotros como grupo de laburo, se quedaron súper entusiasmadas ellas y con con ganas de seguirla, y vamos a seguir teniendo otros grupos. Y yo recuerdo que cuando se planteó desde el gobierno de la ciudad las prácticas profesionalizantes, nosotros nos opusimos como medio e incluso hicimos varias entrevistas al respecto, porque imaginamos que iba a ser mano de obra barata para las empresas, y lo que nos cuentan hoy que sucede es todo lo contrario. A las empresas no están interesadas en darle horas de laburo de práctica a los pibes y pibas, y entonces les cuesta encontrar lugares donde hacer esas prácticas, y terminan siendo en espacios como el nuestro. ¿Por qué traigo todo esto? Nosotros tenemos una tendencia a la mirada crítica, ¿no? Como digo, te hablo de un nosotros que por supuesto te incluye. Y a veces pasa estas cosas, que nos oponemos a cosas que después no nos parecían tan mal. ¿Te deja alguna duda esta mirada crítica o esta oposición que tenés? ¿Hay algún lugar donde digas, che, bueno, no sé, sí, opongámonos, pero hay algo que puede estar bueno de esto? A mí cualquier reforma inconsulta, en primera instancia yo me opongo, porque, claro, repito, esta es la tercera reforma en menos de 15 años. Si las reformas las hacen personas que están formadas en educación, se puede errar de tal manera. O sea, es casi delirante cada 5 años, cada 4 años estar transformando totalmente el sistema educativo. Y todas estas reformas que fuimos mencionando han sido con la comunidad educativa afuera, sin los docentes, sin los estudiantes, sin las familias. Se basan en estas pruebas tecnócratas y resultadistas, la culpa de que las pibas y los pibes no sepan leer o sumar y restar es de los paros que hacen los docentes. Yo en estos términos no se me abren lugares de duda en torno hacia dónde va. Pero además porque los fundamentos son tan grotescos. Digo, el fundamento de esta reforma tiene que ver con instalar, o sea, lo dice, habilidades socioemocionales, ¿no? Estamos lidiando con la instalación de las neurociencias en el corazón de la escuela de los pibes. Estamos... y además no es menor, o sea, lo que se corre, lo que se achica, lo que se hace desaparecer son las materias críticas, las que conforman una ciudadanía crítica y plena. Claro. Yo en estos no encuentro un lugar en donde me pueda sentar a dudar. Yo como docente de escuela media y de profesorados traigo además la preocupación en torno a, bueno, ¿a dónde vamos a ir a trabajar los docentes que formamos en los profesorados? Porque si no va a haber más historia en la escuela, o no va a haber más geografía, no va a haber biología o física. Pero por otro lado, digo, quienes pasan por la escuela secundaria encuentran en esos espacios no una formación en física, ni en química, ni en biología, pero sí preguntas que el día de mañana pueden resonar en torno a, che, ¿qué podría yo? ¿Podría estudiar algo? Si puedo estudiar, ¿qué podría estudiar? ¿Podría tener que ver con esto? Bueno, ahora todo pierde especificidad, todo se transforma como en un gran magma de, hagamos de cuenta que tienen algún tipo de, no sé, de formación así muy berreta, muy... Fer, yo la verdad es que en torno a esta reforma, insisto, sus fundamentos no me abren ninguna duda que y menos con las comunidades educativas afuera, menos con los docentes afuera, porque tiene un marco enorme de flexibilización laboral en torno a la docencia. Claro. Y eso me parece cínico, ¿sí? Que se opere sobre los pibis para disciplinar a los docentes. O sea, me parece terrible que disciplinen a los docentes y me parece terrible que sea sobre los estudiantes. Entonces, no le encuentro. Y además me quedo pensando en esto que trajiste vos de que las ANCAP no funcionan en las empresas porque a las empresas no les sirven. No porque no sea tan... Porque digo, la gente que tiene la suerte de ir a la retaguardia, tiene la suerte de ir a la retaguardia. Pero así como esas experiencias, hay gente que va a parar a otras o a unas ONG y están sentados todo el tiempo frente de un mostrador donde no hacen nada. Claro. También, digo, habría que someter a evaluación las ANCAP. Sí, sí, sí. Pensarlas. Marie, te prometo que ahora sí lo último y te voy a cambiar absolutamente de tema. Ya nos quedamos con esto que nos planteás sobre este tema y por supuesto lo vamos a seguir. Pinta de esas temáticas que vamos a tener que abordar mucho porque se va a extender en una ida y vuelta en el tiempo entre quienes se organicen y el gobierno de la ciudad. Nosotros comenzamos el programa de hoy hablando sobre la radio, porque es el día de la radio, y vos sos una, aprovecho la confianza, porque vos sos una gran oyenta de diferentes radios, ¿no? Comunitarias y no comunitarias. ¿Qué es la radio para vos? Y cerramos con eso. La radio es música para mi oído, es lo que me informa. En principio la radio es lo que me informa. Hoy a la mañana me la salí pedaleando y dije, me voy a poner música. No, me voy a poner la radio. Es una compañía ineludible y con el tiempo he ido aprendiendo a encontrar información que necesito. Y yo acá quiero, o sea, ratificarlo, y no puedo estar hablando de ustedes, pero los medios comunitarios y alternativos son siempre un lugar seguro para mí en el cual buscar información, buscar aliados. No importa a la marcha que vaya, ahí están los medios alternativos y comunitarios. Entonces, y la radio alternativa de medios comunitarios es eso, es un compañero de lucha. Así que feliz día a todos los comunicadores de radio, operadores de radio y a todas las personas que hacen radio, y felices nosotros que escuchamos la radio. Un abrazo grande y gracias por este rato. La seguimos con este tema. Gracias a ustedes. Mariela, ojalá todos estuviéramos entrevistados y entrevistadas como Mariela Zarlinga, que no solo nos dice siempre que sí, a la hora que sea, sino que también es muy interesante siempre hablar con ella, lamentablemente hoy con una mala noticia, ¿no? Pero siempre es una alegría compartir con ella un rato de radio. Y que es parte de nuestra comunidad, yo no sé si ella habrá aprovechado el 2x1 para Habitación Macbeth o el 2x1 que hay ahora mismo, solo para este domingo, que es el último domingo en el que se puede ver La Sirena, la obra teatral que ronda una de las historias sobre Effibet. Bueno, hay un montón de cosas en nuestra comunidad que pueden allí explorar, como Mariela, justamente. Bueno, vamos a hacer un breve corte y a la vuelta... Bueno, vamos a hacer lo que decía Mari, nos vamos a ir a la calle, vamos a escuchar parte de lo que sucedió hoy en la Plaza de Mayo, sí. Perdón por esta interrupción, pero vos me hiciste una corrección al principio y yo te hago una corrección ahora. La que quieres. En realidad es una primicia casi. La Sirena sigue en septiembre. Bien. Va a seguir en septiembre, no hablamos todavía sobre beneficios de la comunidad de retaguardia, pero nos pone muy muy alegres que haya más oportunidades también de seguir viendo esa obra, así que bueno, seguirá por el mes que viene también. Por lo pronto, aprovechen este domingo, entonces se comunican con el teléfono de la radio, con el WhatsApp 11-31-81-31-26. ¿Cuánto hacía que no daba el número de la radio? 11-31-81, tengo que mirar el carterito. 11-31-81-31-26 es el teléfono de la retaguardia, se comunican ahí y les decimos cómo hacer para acceder a los beneficios. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Se fue. Bueno, hoy estuvimos, como dijo Pedro al comienzo, en transmisión especial. Hace 11 años que transmitimos la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, la reunión que fue en marcha durante muchos años, que hace un par de años es solo una manifestación en la Plaza de Mayo, antes era de una marcha del Congreso Plaza de Mayo, en el que fundamentalmente madres víctimas de Gatillo Fácil, pero bueno, también otros familiares, hermanos, tíos, abuelas, abuelos, se juntan para hacer un reclamo de justicia y para hacer catarsis también, para angustiarse, para angustiarnos, y se juntan también en una jornada de cultura. Vamos a escuchar, por supuesto, testimonios, que es lo más importante de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, pero queríamos arrancar mínimo parate musical, porque la jornada terminó con Sublimando Mierda, una banda que va entre varios ritmos, un poco punk, un poco ska por momentos, pero que sorprendió a todos. Ellos eran amigos de Diego Cagliero, aquel pibe que fue asesinado luego de una persecución policial. Los pibes estaban en un supermercado, se robaron, dice la versión oficial, 3 o 4 petacas. Los persiguió la policía y terminó disparándoles, y lo mataron a Diego, que era músico, que tenía muchos amigos músicos, como estos pibes que sonaron lindo. Tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio, nadie en la oscuridad, alguien te rescatará. Bueno, estaba mal traqueado, ¿eh? No fue culpa de nuestro operador técnico que estemos escuchando a Pica para Todos Mis Compas, pero en todo caso, después van a buscar ustedes sobre el final de la jornada. Debe ser las 2 horas 14 minutos. Pero bueno, no importa, lo van a buscar ustedes y lo encuentran ustedes. Sonaba re piola. ¿Lo tenés? Dale, un cachitito nada más, porque ya que los anuncié, escuchémoslos. Lo anterior era Pica para Todos Mis Compas, ¿no? Lo habrán escuchado Julián Bouvier ahí. Por los que lucharon y por los que lucharán. Buenas tardes, gente. La calle es nuestra, la plaza es nuestra. Si nos sacamos el antifaz, toda esta mierda se va a caer. La calle es nuestra, buscar. ¿Qué dice nuestro operador técnico? Pulgar arriba, dice nuestro operador técnico, que además es músico también y guitarrista. Che, vamos a empezar a escuchar los testimonios. Queríamos arrancar de esta manera porque también es parte de la jornada y no es poco que con el dolor que tienen para traer las madres de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil tengamos estos momentos de cultura también. Vamos a comenzar escuchando a Julia, la mamá de Agustín Lara, que estuvo allí en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y que tomó el micrófono, que va pasando de mano en mano, así de manera caótica, hasta que después de Alberto Santillán apareció Julia, que es la mamá de Agustín Lara y que estuvo allí en la hora 53:45 hablando y contando su historia. Buenas tardes a todos. Muchos me conocen, otros no. Yo soy Julia, mamá de Agustín Lara. víctima de hostigamiento policial por personal de la policía de la ciudad. Mi hijo era hostigado siendo adolescente con tan solo 17 años. Mi hijo tenía problemas de consumo. A mí me cuesta decirlo, pero es la realidad y la verdad, porque yo no voy a decir que no. Mi hijo tenía problemas de consumo. En varias oportunidades, personal de la comisaría 48, en la actualidad es la comisaría octava de la ciudad de Buenos Aires, que es el Lugano. Me la encuentran los compañeros de la POEOSA, me avisan a mi celular que mi hijo estaba siendo identificado a 4 cuadras de mi casa. Yo voy, me presento, entonces le hago señas a mi hijo como que no diga nada, que yo estaba yendo a ver lo que estaba pasando, como que me infiltré viendo los movimientos, estaba la brigada, el jefe de calle y el personal de la comisaría, dos móviles, identificando a 3 adolescentes. Uno de los pibes había hurtado un celular y mi hijo estaba con él en ese momento. Entonces yo le digo a mi hijo que calle la boca, que yo me iba a ver qué lo que... Entonces no se escuché que el jefe de la brigada le dijo al personal policial a cargo del móvil que le iba a liberar la zona, que este guachito mal parido, como le suelen decir a los pibes, ella estaba en condiciones para poder robar para ellos. Entonces yo me acerco viendo el movimiento, entonces le pregunto, hijo, ¿qué pasó? Y me dice el de la brigada, me dice, ¿usted quién es? ¿Qué pasó? Me dice, ¿quién es? ¿Qué necesita? Le digo, yo soy la mamá de este guacho mal parido, como suele decir ustedes, que necesito saber qué pasó con mi hijo, ¿no? Su hijo está siendo identificado con posible hurto de un celular. Entonces le agarro y le digo, bueno, hay cámara, testigos, hay personas que... No hay nada. Entonces, ¿por qué tiene que estar siendo investigado en todo momento? Bueno, lo dejan que lo retire a él, que es menor, y a otro menor que no sé quién era el pibe, pero bueno, lo retiré yo, siendo que la policía no me lo tendría que haber dado a un menor sin conocer yo. Me lo llevo a mi casa y a los 2 días me lo detienen porque mi hijo... cara, por ser adolescente, por problema de consumo, mi hijo estaba dando vueltas con los amigos consumiendo, y a la semana me quieren allanar a mi domicilio diciendo por un posible robo, que ese robo mi hijo no lo había cometido. Las cámaras estaban, no había cámaras donde identificaban que mi hijo había sido el autor del robo. En muchas de las historias que vas a escuchar de las madres víctimas de gatillo fácil por parte de la fuerza de seguridad, en muchos casos te vas a encontrar con historias parecidas que tienen que ver con pibes, con consumo problemático y con apretadas, en algunos casos, de la policía para robar, o persecuciones constantes que terminaron con los asesinatos. En el caso de él, terminó en una situación súper fulera en situación de calle el pibe. Pero son muy tremendas las historias, y las mamás no hace tantos años que empezaron a hablar del consumo problemático, que en muchos casos no en todos, en muchos casos los llevaba a los pibes a robar, y que terminaron con la policía asesinándolos en esa pena de muerte informal que existe en la Argentina. Vamos a escuchar ahora el caso de Juan Encina en la voz de su mamá, de Nora Barrera. Les cuento, soy Nora Barrera, mamá de Juan Encina, asesinado por el policía Jorge Montero de Bursaco el día 10 de agosto del 2023. El 10 de agosto de este año se cumplieron 2 años del deceso de mi hijo. El policía que le arrebató la vida a mi hijo era un vecino de enfrente de mi casa. Mi hijo volvía de la estación de Bursaco a las 7:30 de la mañana de llevar a su novia a la estación, y cuando volvía se encontró con el policía que le disparó por la espalda, porque según él lo confundió con un delincuente. Se escucharon desde mi casa, porque esto sucedió a 20 metros de mi casa. Imagínense que los dos disparos que se escucharon era como si fuese que estaba adentro de mi casa. Ese día mi hijo me gritaba desde el portón: mamá, abrí, mamá, abrí. Fueron 10 minutos, porque yo vivo de la estación de Bursaco a 10, 12 cuadras. Ese día comenzó el calvario en mi vida. Juan Ignacio Encina, hijo único mío, tenía 30 años. Estaba con mi nieta en mi casa. Yo vivía con él, mi nieta venía cada 15 días. Juan salió y cuando vino, ya vino herido. Lo llevaron al hospital Oñatibia de Rafael Calzada. Mi hijo agonizó durante 5 días. Esto pasó el 5 de agosto y el 10 de agosto mi hijo falleció. Desde ahí comencé en esta lucha porque se haga justicia, o al menos intentarlo. Yo, el 27 de agosto del año 23, que fue la última marcha, que estuvimos desde el Congreso y vinimos marchando hasta Plaza de Mayo, a mí me temblaban las piernas como estoy ahora mismo, pero subí con tan solo 17 días de haber enterrado a mi hijo. Ese día entendí que no tenía que bajar los brazos, porque si yo, que soy su mamá, que lo tuve 9 meses, que me costó, que él era, es mi mundo, porque yo a Juan lo tengo presente día a día. Yo a mi hijo le digo: buenos días, hijo. Hijo, yo sé que estás conmigo siempre. Yo hablo todo el tiempo con Juan. Alguna gente me dice: Nora, déjalo descansar tranquilo. Y yo le digo: no, mi hijo va a descansar cuando él tenga justicia. Cuando yo sé, yo creo en Dios, y la fortaleza de Dios es la que me sostiene a mí acá, para estar acá, para darle apoyo a las madres nuevas. Hoy fue algo muy emotivo, casos nuevos todos los días, y la verdad que estamos cansados de que maten a nuestros hijos. A nosotros nos cuestan lágrimas cada uno de nuestros hijos. Yo tuve la dicha de tenerlo a mi hijo 30 años. 30 años de amor, porque eso es mi hijo. Yo el 10 de agosto lo recordé a mi hijo en su aniversario, pero lo recordé con amor. Lo recordé con risas. ¿Para qué sirve? O sea, nosotros tenemos que salir a las calles. Aunque haya represión, nosotros nos tenemos que hacer escuchar. No tenemos que bajar los brazos. Nosotros tenemos que hacer ruido, tenemos que hacer quilombo. Que sepan que con nosotros no pueden. Entonces, yo a las madres nuevas, y ojalá no haya más casos, porque desaparecidos, que, o sea, la chica en Neuquén. Es terrible lo que está pasando esto. Estamos en tierra de nadie. La represión que hay hoy en este país es terrible. Alguien tiene que tomar... Bueno, allí estábamos escuchando entonces a Nora Barrera, la mamá de Juan Encina. Tenés todos estos testimonios. La mamá de Santiago Beltrán, por supuesto... las madres clásicas, quiero decir, las referencias: Inés Alderete, mamá de Marcos Acuña y de Gustavo, Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano. Quisimos evitarlas hoy porque las tenemos siempre. Emilia Vasallo, la mamá de Pablo Paldi Alcorta. Se sumó, lamentablemente, Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, que estuvo al comienzo muy conmovido. El papá de Peca Rivero. Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, Mireya, la abuela de Julio Lasarte, Gonzalo, el hermano de Nahuel Ormachea, en fin, la mamá de Nicolás Bustamante al final. Todos esos testimonios los tenés en la transmisión en vivo que hizo La Retaguardia, un enorme laburo de Julián Bouvier, de Camila Cataño, de Natalia Bernades, allí en la Plaza de Mayo, de Pedro, que estuvo en la coordinación. Realmente una muy buena transmi, conmovedora, como siempre, angustiante, como siempre, pero también con esos pedacitos de cultura que quisimos poner algunos de ellos al comienzo, Pedro. Nos estamos yendo ya. Nos estamos yendo. Una sola cosita. Nora, la mamá de Juan Encina, decía lo de las nuevas madres. Ella fue una nueva madre el año pasado, y me acuerdo que a los días de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil hablamos con ella en la radio para que cuente el caso de su hijo, y es realmente muy importante, como ella decía, el acompañamiento de madres como Emilia Vasallo, como Elisa Alderete, como lo fue Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Uh-huh. Bueno, digo, tantas madres que son sostén y que acompañan y que ayudan a transitar y a saber cómo accionar frente a un caso así que una madre nunca espera que suceda, ¿no? Así que también las abrazamos por ese rol que ocupan siempre. Nos vamos, Fer, hasta la semana que viene, sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Te iba a decir que si estuvieras hoy operando, estarías marcándome el reloj como lo está haciendo Nacho, pero hoy estás ahí cómodamente tirado y entonces no querés terminar el programa, pero vamos a terminar. Y la semana que viene no estoy. Estás de vacaciones, además. Bueno, felices ballenas. Le agradecemos a Nacho Álvarez González que haya estado en la operación técnica y nos despedimos hasta la semana que viene. Deseamos que estén bien. We wish you well. We wish you well.